dormir cansada para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansada y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorada y este amor no me comprende. Este amor no me comprende.